buenos días a todas y todos que se asoman esta ventana que se abre de par en par hoy lunes 29 de mayo de 2017. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Adán Coromoto Chávez Frías. En la locución de guardia, Liz de Ramos. Y en los controles tenemos al que siempre puede. A uno que baila bajo la tormenta, bajo el sol. Ahí está, siempre con la mejor de las actitudes, nuestro queridísimo Luis Herloyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, esta servidora Enza García. Con muchos abrazos, besos, apapachos, a mapuches, buenas vibras. Y aquí también, junto con todos ustedes, bailando bajo esta tormenta, señores. Porque todo tiene su final, todo pasa. Y esto es transitorio, esto va a pasar y va a quedar como un mal recuerdo del que sacaremos muchísimas enseñanzas. Así que vamos a mantener una actitud elevada, buena actitud, a trabajar, a sacar el país adelante, a abrazarnos, a querernos, a apapacharnos y agradecer. Agradecer lo que tenemos, conectarnos con el sentimiento de la gratitud. Agradecer que hoy nos pudimos levantar, agradecer que tenemos vida, agradecer el aire que respiramos, agradecer que hemos llegado a nuestro trabajo, agradecer que tenemos un techo en el que dormir, agradecer el tener una familia y gente que nos quiere y gente que nos aprecia y, por qué no, también agradecer que existen esas personas que hacen daño o nos hacen daño porque sirven para dos cosas. La primera, para enseñarnos a no ser como ellas. Y la segunda, también para aprender, para hacernos más fuertes, para hacernos más sabios. Así que vamos, conectados con el sentimiento de gratitud y que salga de corazón. A veces nos desesperamos, a veces nos sentimos tristes, a veces nos sentimos mal y lo vemos todo oscuro, ¿no? Y cuando lo estamos viendo todo oscuro, cuando está la tormenta física fuerte, con esos truenos, rayos y centellas, pues siempre es bueno decir, bueno, ya va, está cayendo esta tormenta. Como cuando cae una tormenta de verdad, de física, ¿no? Bueno, está cayendo la tormenta. Oye, pero estoy aquí bajo un techo. Estoy aquí en mi casa. Tengo aquí a mi familia. Tengo a quien abrazar. Entonces busquemos eso, ¿no? Bueno, muchas cosas que comentarles el día de hoy. Bueno, vamos a repasar la agenda de hoy. Siguen las movilizaciones, siguen las marchas. El pueblo chavista marchará hoy en apoyo a la constituyente. La concentración se iniciará a partir de, o se inició a las 9 de la mañana de la mañana de, del día de hoy, perdón. A partir de las 9 de la mañana, el pueblo chavista se concentrará en los alrededores de la plaza de Parque Carabobo para marchar hasta el Parque Ezequiel Zamora en apoyo a la Asamblea Nacional Constituyente y en defensa de la paz. Cabe destacar que para este miércoles y jueves inician las inscripciones de los candidatos y candidatas que desean formar parte de la Asamblea Nacional Constituyente y se podrá hacer por internet. Ya me echaron el dato, ya me pasaron el dato que el cultor Armando el Trovador de Vargas, tremendo cultor, señores, es uno de los que se va a postular para la Asamblea Nacional Constituyente. También tengo información sobre la cantidad de votos que aplican para lo que es Caracas, ¿no? Entonces esta es una información de interés. Ya va, que la estoy buscando porque esa me llegó por el WhatsApp. Fíjense ustedes, en Caracas ya las van a abrir a partir miércoles, jueves, van a abrir las postulaciones. En Caracas las postulaciones por territorio nos dan 7 constituyentistas a saber. 2 por el circuito 1, 1 por el circuito 2, 1 por el circuito 3, 1 por el circuito 4 y 2 por el circuito 5. Es decir que los que por los que se eligen más constituyentes es por el circuito 1 y el circuito 5. El 3% de firmas deben acompañar la postulación. El circuito 1 en Sierra Sucre, La Pastora, El Junquito. Estamos hablando que las personas que se postulen requieren de 13.000 firmas. Por el circuito 2 tenemos 23 de enero, Catedral, San Juan, Santa Teresa, Altagracia. Se requieren 7.000 firmas. Por el circuito 3 que encierra las parroquias San Agustín, San Bernardino, San José, San Pedro, La Candelaria, El Recreo. Se requieren 10.000 firmas. Por el circuito 4 que encierra Santa Rosalía, El Valle, Coche. Se requieren 8.000 firmas. Y por el circuito 5, que encierra las parroquias Macarao, Caricuao, Antímano, La Vega, El Paraíso, 14.000 firmas. Así que bueno, aquellas personas que deseen postularse por la ciudad de Caracas, ¿no?, por el distrito capital, pues pueden ya irse moviendo, que se van a abrir las postulaciones. Bueno, sobre la movilización de los chavistas del día de hoy, esta, la misma es para rechazar todos los hechos de violencia que se han generado en el país, donde han resultado decenas de personas fallecidas, heridas, así como locales comerciales afectados. Sí, bueno, realmente el fin de semana, si bien se pudiera decir que la mayoría del país, la mayor parte de la ciudad ha estado en paz, han ocurrido cosas realmente que le paran los pelos a cualquiera, del terror, del horror, porque son pocos focos violentos, pero con una violencia nunca vista aquí en Venezuela, y sobre todo que ya estamos hablando, ya no estamos hablando de guarimbas en el sentido clásico de la palabra, ¿no?, que es un grupo de personas que se pone en una calle, pone unas barricadas, le prende fuego a la basura, insulta a la guardia, lanza molotovs. Estamos hablando ya de crímenes de odio, de linchamiento a cualquier persona que pase por allí. Estamos hablando de una persecución, de la persecución de un sector político que, por cierto, si nos regimos por las cifras de los agremiados dentro de las organizaciones con fines políticos, es el sector mayoritario. Afortunadamente, ese sector mayoritario es amante de la paz y las cosas no han ido a mayores. Así que bueno, para rechazar estos actos de violencia, comenzó la concentración a partir de las 9 de la mañana y se está llevando a cabo en los alrededores de Parque Carabobo para marchar hasta el Parque Ezequiel Zamora en apoyo a la Asamblea Nacional Constituyente y en defensa de la paz. Por su parte, la oposición tiene su agenda también. Así que a estar atentos si tiene que transitar por esas zonas. Ellos, fíjense, ellos han estado manejándose. Cuando yo hablo de ellos, hablo del liderazgo de la Mesa de la Unidad Democrática, ¿no? Ellos se están manejando con movilizaciones un día sí, un día no, prácticamente. La semana tenemos que esta semana, todo parece indicar que las movilizaciones serán lunes, miércoles y viernes. Mañana y el jueves pues dejarán descansar a las personas. La oposición venezolana marchará este lunes hasta la Defensoría del Pueblo. La Mesa de la Unidad Democrática convocó a sus militantes a marchar este lunes hasta la Defensoría del Pueblo. La marcha tendrá como puntos de concentración en el este Santa Fe, Parque Cristal, Bello Monte, Altamira, Avenida Folmer de San Bernardino, el Centro Comercial La Villa en Montalbán, el Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, la Avenida Longaray y Gama Express en Santa Mónica. Bueno, donde tienen, definitivamente donde tienen células de Voluntad Popular. Por cierto, una de las cosas que comentó José Domingo Blanco esta mañana en su programa y que lo he visto en varias emisoras opositoras es que hubo un incendio, ya que estamos hablando del Multiplaza, que hubo un incendio, hablan de unos vehículos que fueron incendiados en el edificio Paraíso Plaza, al lado del Centro Comercial Multiplaza, por eso es que se llama así el Centro Comercial. Bueno, esperemos a ver qué haya ocurrido allí. Usualmente en estas zonas donde existen guarimbas, pues se dan actos delictivos y actos vandálicos, ¿no?, que tienen sometida a los vecinos a un estado de zozobra permanente y a un toque de queda, ¿no? Bueno, señores, entonces ya lo saben, la Mesa de la Unidad Democrática invitó a sus militantes a marchar este lunes hasta la Defensoría del Pueblo. Por supuesto que no van a pasar, no han logrado pasar hasta ahora y no van a pasar. Nos imaginamos que armarán sus guarimbitas al final de la jornada, tanto en los puntos de concentración como ya en los puntos habituales, que son la autopista Francisco Fajardo, la plaza, estamos hablando de Las Mercedes, estamos hablando de Altamira. Pues bueno, son bastante predecibles ya en ese sentido, así que bueno, los invitamos a tomar previsiones. Por supuesto, prevenida está la compañía anónima Metro de Caracas, donde ya que no quiero abrir la nota, el internet para variar tiene problemas, ¿no? El Metro de Caracas pues ya ha cerrado más de 20 estaciones por el resguardo de la, por el resguardo de los usuarios y de las instalaciones. Así que eso es, esa es la agenda que tenemos para el día de hoy. Por otro lado, queremos felicitar desde el fondo de nuestro corazón a los adultos y adultas mayores del país, ya que un día como hoy se celebra el Día Internacional del Adulto Mayor. El Día del Adulto Mayor, y lo están celebrando aquí en Venezuela más de 3 millones de pensionados. El incremento en 675% del número de pensionados en Venezuela es sin duda uno de los grandes logros de la Revolución Bolivariana, que desde sus inicios priorizó la atención de este importante sector de la población, dedicado por años a trabajar por el desarrollo del país, de 387 mil en 1999 a más de 3 millones en la actualidad pasó el número de pensionados, lo que se traduce en un aumento de más del 675%, y permite que el 90% de la población pensionada del país esté inscrito en el sistema de protección del Estado. Este amplio alcance de la población de la tercera edad del país no hubiese sido posible sin la creación en 2011, por iniciativa del presidente Hugo Chávez, de la Gran Misión El Amor Mayor, que permitió universalizar el derecho a una pensión en Venezuela. Desde entonces, no solamente obtienen su pensión quienes cotizaron en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, sino también aquellos que son incluidos en el sistema de protección del Estado a través de este programa, que a su vez es parte de la política social de gran magnitud que funciona en el país. La Revolución Bolivariana ha garantizado su acompañamiento a este sector. Comenzó con Chávez en 1999 y ha continuado con el presidente Nicolás Maduro, incluso el año pasado, cuando la nación atravesó una coyuntura económica producto de la baja de los precios del barril de petróleo, principal ingreso nacional. Los pensionados han gozado de 15 incrementos salariales decretados durante la gestión del jefe de Estado y de un total de 37 otorgados por el proceso revolucionario. Actualmente, cada pensionado venezolano obtiene un ingreso mensual de 65.021 bolívares, además del bono especial contra la guerra económica, que se ubica en 19.506 bolívares, anunciado el 30 de abril por el mandatario nacional. Cada 29 de mayo se celebra en Venezuela el día, o sea, es el Día Nacional del Adulto Mayor, para reconocer a esta importante fuerza laboral del país. Por resolución de la Organización de las Naciones Unidas, adoptada en 1990, en la mayoría de los países se conmemora el Día Internacional del Adulto Mayor el 1 de octubre. Bueno, aquí en Venezuela lo celebramos el 29 de mayo. Seguimos revisando informaciones y nada que quiera abrirla del Metro de Caracas, ¿vale? Pero bueno, a ver qué otras informaciones les podemos analizar o les podemos dar. Bueno, una de ellas es que los cancilleres de América analizarán la crisis venezolana en la OEA. Y bueno, los ministros de Relaciones Exteriores de América analizarán la crisis política y social de Venezuela en una reunión de consulta en la sede de la OEA en Washington el próximo miércoles 31 de mayo. El gobierno de Venezuela será el gran ausente del encuentro, ya que bueno, nosotros salimos, ¿no? Nosotros ya estamos tramitando la salida de ese organismo. Así que bueno, lo que puedan decir allí, pues no nos compete. Sin embargo, ¿por qué estamos hablando de esta reunión? Por unos tweets que envió durante el fin de semana el dirigente de Voluntad Popular, Freddy Guevara, que dice que junio es definitorio y que arreciarán las acciones de presión. Entonces, ¿qué, eso qué quiere decir? Aumentará la violencia, aumentarán los asesinatos, querrán llevar el contador a 100, seguirán infundiendo el odio. Hacia el odio, la criminalización de la pobreza, el odio a quien tenga aspecto de chavista. Pero en el tuit de Freddy Guevara dice, les anunciaremos cuáles serán esas acciones después de reunirnos con factores más allá de la MUD. ¿Cuáles son esos factores más allá de la MUD? La OEA. ¿Qué pronunciamiento están esperando de la OEA para lanzar una ofensiva o para arreciar su ofensiva violenta sobre Venezuela? Bueno, aquí ya vemos por dónde van los tiros. Aquí ya vemos. Cancilleres de América analizarán la crisis venezolana en la OEA. Otra cosa que nos señala que viene una arremetida fuerte para el mes de junio. Es una serie de manifestaciones por parte de actores, de artistas, ¿no? De artistas, de músicos, manejados por los Estefan, manejados por una fundación que está en los Estados Unidos, que bueno, que le andan sacando real a todo el mundo y que para resolver la crisis humanitaria, y en realidad ya sabemos que es para financiar a sectores de la oposición. Estamos hablando de Juanes, que dice que tiene el corazón roto por la situación en Venezuela. Estamos hablando de una Shakira, que dice que tiene el corazón roto por la situación en Venezuela. Entonces, bueno, están sacando una arremetida con las figuras de la farándula, así que el mes de junio será un mes muy difícil. ¿Pero por qué será difícil? Porque esta derecha que está apostando por un golpe de Estado, porque con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ellos no pueden instalar un Estado neoliberal. El carácter de progresión o de progresividad de los derechos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no permite la redacción de una constitución que reduzca esos derechos. Y para poder instalar aquí un gobierno neoliberal, se tendría sobre todo que retroceder en lo que son los derechos sociales consagrados por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Como ellos están apostando al quiebre institucional, a anular de un plumazo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y repetir la experiencia de Punto Fijo. ¿Ustedes creen que si aquí hay un golpe de Estado, olvídense que se va a redactar una nueva Constitución, ustedes creen que se va a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente? No, señor, será tipo Pacto de Punto Fijo, harán un consenso entre los partidos que integran la Mesa de la Unidad Democrática y sacarán una constitución que permita la instalación de un gobierno, de un sistema económico neoliberal en el país, ¿no? Eso es lo que ellos están buscando. Entonces viene la Asamblea Nacional Constituyente, esa es la carta de la paz que está apostando, que se está jugando el gobierno bolivariano con el apoyo, con un gran apoyo popular. Y ellos necesitan entorpecer, ellos necesitan ya sea o tumbar el gobierno, cosa que no van a lograr antes de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, o entorpecer que se lleven a cabo las postulaciones, que se lleven a cabo las elecciones. En lo personal, pienso que ya inteligencia debe estar activada, porque tal y como se está manejando esta derecha, me preocupa cómo se llevarían a cabo esas votaciones, la seguridad de los votantes, porque la apuesta de los sectores violentos es que la gente no vaya a votar hacia la constituyente, porque si hay una votación masiva, para los constituyentistas sencillamente se les cayó el golpe de Estado. Por eso estamos hablando de un estado de desesperación que va a arreciar, que va a hacer que arrecien sus arremetidas psicológicas y sus arremetidas violentas durante el mes de junio. Sin embargo, debemos tener confianza, por supuesto, tener cuidado, estar cuidadosos, ¿no? Resguardar nuestra seguridad personal, eso es fundamental, pero debemos estar confiados porque, bueno, fíjense ustedes que los que estuvieron encendiendo el estado Barinas la semana pasada ya fueron también aprehendidos los terroristas de San Antonio de los Altos, así que bueno, se está deteniendo a estas células violentas. Lo que sí necesitamos es una fiscalía que esté dispuesta a hacer justicia en estos casos y que no los suelte a las 2 semanas, ¿no? Bueno, son las 10:24 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos con alguien que se está postulando en el estado Vargas para la asamblea, no sé si por el estado Vargas o por los cultores, pero se está lanzando Armando López, el trovador de Vargas. Nos vamos con un tema de él, el canto bolivariano. Me cuentan que en la montaña se escuchan pasos de un cabalgar, que un caballo blanco en pluma con su jinete vieron pasar. Tenía la expresión de furia y la mirada fija hacia el mar.

de nuestros abuelos y abuelas. Entre los logros se encuentra el sistema de protección social que los beneficia directamente, homologación anual de las jubilaciones y pensiones, la gran misión En Amor Mayor, Madres del Barrio, incorporación a los planes educativos, creación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para su bienestar. Todo esto dignifica y les brinda protección y calidad de vida. Desde Alba Ciudad 96.3 FM les deseamos un feliz día del adulto mayor a todos los abuelos y abuelas de la patria venezolana. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, llamó al pueblo revolucionario y a los pueblos del mundo a repudiar los crímenes de odio y los asesinatos políticos callejeros de grupos terroristas. Condenó los hechos violentos en las últimas horas, donde otra víctima de la derecha terrorista identificado como Dani Subero fue golpeado, torturado y rematado a balazos por encapuchados en Cabudare cuando realizaban supuestas protestas contra el gobierno. Debería ser un escándalo internacional. ¿Dónde está la voz de la OEA cuando se comete un crimen como este?, denunció el jefe de Estado. Dani Subero, que ayer iba con su moto pasando por un lugar y lo capturaron un grupo de criminales, asesinos, guarimberos. Lo golpearon y luego lo remataron. ¿Esto se puede llamar oposición política? ¿Cómo se llama esto? ¿Terrorismo criminal? ¿Cómo se puede llamar esto? Este muchacho estaba en su vida personal, había pedido la baja. Ya se había ido de la Guardia Nacional. Era un joven que estaba en la calle, en la búsqueda de su vida. Ya la República lo había formado a nivel universitario. Y con su moto, la moto la quemaron y a él lo asesinaron de la manera más brutal. En las redes sociales están los videos, las fotos, muy dolorosa. Y el dolor que produce un asesinato de estas características debería ser un escándalo internacional. ¿Dónde está la voz de la OEA cuando se cometen crímenes como este? Tumba ca tumba ca tumba ca tu tu tu tumba ca tumba ca tumba. Acompañaré, si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Llegaremos sangre nueva, indestructible. 7 minutos, regresemos a la ventana y escuchamos esta versión maravillosa que hace Diego El Cigala junto con La Fania del tema de Ray Barreto, Indestructible. Esa sangre querida derramada nos hace cada vez más fuertes y nos hace indestructibles, claro que sí. Y de verdad que uno no puedo dejar de manifestar mi horror, el horror y el estupor que produjo en la sociedad venezolana el asesinato, el linchamiento de Dani José Subero el pasado sábado en la urbanización Valle Hondo, ubicada en la parroquia Cabudare, municipio palavecino del estado Lara, quien fue linchado por manifestantes opositores durante el sepelio de Manuel Sosa. Estamos hablando de un guardia nacional retirado, un exteniente de la Guardia Nacional. Iba pasando por allí, alguien lo reconoció como un funcionario de la guardia y la multitud enardecida no solamente lo molió a palos, sino que lo ejecutó. Lo ejecutaron, lo fusilaron. Y después le prendieron fuego a la moto, lo dejaron tirado. Las imágenes son terribles. El video me he negado a verlo, no lo he querido ver, pero realmente es algo que le pone los pelos de punta a cualquiera. Bueno, el presidente de la República, Nicolás Maduro, informó este domingo que se encuentran totalmente identificados los responsables del crimen de Dani José Subero, ocurrido la tarde del sábado 27 de mayo, como ya le dijimos, en la urbanización Valle Hondo, ubicada en la parroquia Cabudar, en el municipio palavecino, estado Lara, quien fue linchado por manifestantes opositores durante el sepelio de Manuel Sosa. Durante la transmisión número 88 del programa Domingos con Maduro, detalló que en el estado Lara se encuentran equipos de las fuerzas especiales para dar con el paradero de estas personas, quienes fueron identificadas a través de fotografías y videos. Los vamos a buscar debajo de la tierra. Irán presos estos criminales y asesinos, exclamó el mandatario al asegurar que un asesinato de estas características debería ser un escándalo internacional. ¿Dónde está la voz de la OEA cuando se producen crímenes como este? ¿Dónde está? Digo yo ahora que están haciendo campaña con Juanes y Shakira y toda esta gente. ¿Dónde están, señores? Aquí hay crímenes de odio. Esto es un crimen de odio, esto no se puede permitir, o sea, estamos en un estado pre-nazi. Por eso insistimos que apoyamos cualquier medida que nos lleve a la paz, y la constituyente es una. Y aquí estamos, rodilla en tierra con la constituyente. Entonces, bueno, veí un titular en la página web Contrapunto que señala que la MUD condenó el linchamiento de Daniel Subero, pero fíjense ustedes lo que soltó La Perla, y ahora le damos cabida a las llamadas. La Perla que soltó Capriles Radonsky. Deploramos que cualquier persona haga justicia por su propia mano. Capriles afirma que el ex guardia nacional bolivariano no habría sido linchado, sino baleado por la policía en Lara. ¿Qué les parece? Bueno, el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, afirmó este domingo que el exfuncionario de la Guardia Nacional Bolivariana presuntamente linchado. Hay fotos, ¿no? Pero el periodista de Contrapunto dice presuntamente linchado en el estado Lara, habría sido baleado por la policía. La policía se llevó al exfuncionario Dani Subero luego de ser golpeado por una multitud, aseguró Capriles este domingo. Y hay información, ajá, ¿de dónde?, que indica que Subero murió por unos impactos de bala. No, es que murió por unos impactos de bala. Lo balearon. Lo que es irresponsable es decir que fue la policía. Es que de verdad, qué cara más dura la de este señor, qué careta habla. Cuando se lo lleva la policía, no tenía los impactos de bala. 2 + 2 = 4. 2 + 2 = 4 y 2 = 6, ¿verdad? Dictaminó el dirigente opositor, quien solicitó al Ministerio Público que se haga una investigación. Aquí ya lo vimos. Aquí está. Así que bueno, repito. Cuando se lo lleva la policía, no tenía los impactos de bala. 2 + 2 = 4, dictaminó el dirigente opositor, quien solicitó al Ministerio Público que se haga una investigación. Así que ya saldrá Luis Ortega Díaz, que hay pruebas de cómo esta persona fue linchada, y dirá, ay no, esa fue la policía, ya le dio la orden. Ya le dio la orden. Ahí vemos, ya vemos por dónde van a salir estas bellezas. Y bueno, en opinión de Capriles, bueno, para variar, será plagiando, casi plagiando a Chávez, ¿no? Dice que la oposición está enfrentando al diablo. Lo que te falta es que digas, Caprilitos, que huele a azufre. Pero huele a azufre es donde tú vas. Abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos. El 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se encuentran disponibles las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y tenemos dos llamadas. Vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Muy buenos días. Hola, Fernando. Buenos días, Enzo García. Buenos días, Luis. Y gracias a ustedes por poder llamar. Esta es la tercera llamada que hago para allá, porque es que se me cae muy rápido. Ay, qué broma. Y buenos días a todas las usuarios. Hablamos desde aquí del Cerrucho, desde Latillo. Amiga, hoy es el día de que se decretó el árbol nacional, el araguané. No siendo hoy el día del árbol, que es pasado mañana. Bueno, hagamos, y quien pueda sembrar un araguané y que lo haga, ese es el árbol nacional, ¿verdad? Otra cosita, como por lo de Colombia, que la amiga Shakira y el señor Juanes, no se acordarán ellos que tienen 7 bases allá internas, no se acordarán ellos que Colombia tiene más del 25% de su población fuera de Colombia, no se acordarán ellos que Colombia vive por lo menos un 40% de oscuridad, porque no tiene o sea, no produce la electricidad, y tiene por lo menos también un 40% de falta de acueducto. No se acordarán ellos que en Venezuela hay 5 millones y pico, 6 millones de nacionales de Colombia que están aquí. Bueno, ¿hasta cuándo podemos aguantarlo? Tanta vociferación en contra de este país. Pero eso sí, cuando vienen los CD hay que comprárselo. No, mi amigo, por favor, que por lo menos hay que hacerle un boicot en algún sentido a ellos, que dicen que no quieren, que quieren a Venezuela, pero no sé de qué manera, sino de rodillas ante los señores del norte. Por otro lado, hay dos noticias que las escuché esta mañana que me llaman la atención. Y es, una viene de Apure y la otra viene del estado Lara, donde está el ministro de Agricultura y Tierra, y por otro lado el ministro de, en el Zulia, del ministro de la Vivienda. Vamos a citar la del estado Apure. Productores que están hablando, si me llegan los recursos, y los de Lara, si me llegan los recursos a tiempo, yo puedo producir cachamoto o cachama, y en el estado Lara, yuca y plátano, a menos de 150 bolívares. ¿Usted sabe cuánto vale un kilo de plátano? ¿Usted sabe cuánto vale un kilo de cachamoto o de cachama? El kilo de plátano no sé cuánto cuesta, pero está superiorísimo a lo que son esos 150 bolívares que habló el señor. Y de la cachama, si te están vendiendo el jurel a 4.000 bolívares el kilo, el mismo ministerio. Y entonces, ¿qué quedamos? Hay una distorsión total de los precios por ese lado. Por otro lado, el ministro de Vivienda, con lo que sucedió en el Zulia, que echaron abajo los señores del terror, echaron abajo lo que es el instituto, pues, de la vivienda en el estado Zulia. Se cayó la casa, incendiaron la casa, pero no tienen archivo, pregunto yo. El único archivo que lo tenían era ya el archivo local, no había uno regional, no hay un archivo nacional. Hermano, por favor, un poquito más de criterio en ese sentido, no en contra del ministerio, sino en contra de lo que es el sistema. No podemos tener en un solo sitio, si, por ejemplo, eso fue en Maracaibo o cerca de Maracaibo, donde se inauguró, se incendió el local, pues, donde estaba el archivo. Entonces, ahora no se sabe quién debe, a quién se le deben, a quién se le puede dar una casa. No sé, no tienen ningún tipo de información porque se quemaron los archivos. Debería haber uno regional en la gobernación del Zulia y uno nacional en el Instituto Nacional de la Vivienda aquí en Caracas. Por Dios, me llama la atención eso, de verdad, verdad, porque no podemos ser tan fácil de decir que yo confío en esto y cuando eso se tumba desaparece la información. La información debe estar regionalizada, nacionalizada y tener una local. Por lo demás, mi reina, muchísimas gracias. Gracias, y a ver si podemos, a ti, mañana podemos salir un poquito, claro, más. Sí. Amén. Un abrazo grande. Tenemos otra llamada. Buenos días. Hola, Sonia. Hola, Sonia. ¿Cómo estás? Pues bien. Mira, chica, yo lo que iba a referirme era con respecto a estos artistas, a Juanes y a Shakira, uh-huh, que dicen que tienen el corazón arrugadito, pequeñito, por lo que está pasando en Venezuela. Bueno, si ellos lo tienen arrugadito, nosotros lo tenemos destrozado al ver, okay, cómo matan a nuestros hermanos, ¿vale? No, y no, y cómo siembran el odio entre hermanos. Así es. Ahora yo pienso, ellos no se les arrugará el corazón y se les pondrá chiquito, porque mira, es que acaban de fallecer 8 niños de desnutrición en la Guajira colombiana. Y se dice que en el año 2017 van 89 niños muertos en la Guajira por desnutrición. Si eso no les arruga el corazón a Juanes y a Shakira, no sé qué otra cosa les arruga el corazón. Porque ahora, como tú dices, se están valiendo de los artistas. En estos días vi a Wilmer Machado Coquito, el cual yo conozco, muy abrazado y apretujado con la señora Beatriz de Majo, que lo después humilló, de que lo humilló en un programa, tan feo. Después, bueno, que lo humilló tan feo, a él no lo van a querer, o lo están haciendo ahí para qué, para salvarse, porque ahí hay racismo también. Ahí también existe el racismo en la farándula. Entonces, se pusieron hasta el ropaje de Simón Bolívar. Eso es un exabrupto. Pero yo a todos esos artistas que están saliendo ahora, que van a salir, porque eso es un plan. Viene una nueva arremetida, o sea, tenemos que prepararnos, exacto, porque viene una arremetida, ya lo dijo Freddy Guevara. Sí. Junio será definitorio, ya les hablaremos, sí, de las acciones, después, exacto, de reunirnos con factores más allá de la MUD. Léase la OEA, exacto, esta semana. Y también, ¿listo?, vendrán funcionarios que fueron funcionarios de que por reo, por fa, no están ahorita en ningún cargo y van a salir también dando sus opiniones. Ya brincó la exdefensora, sí, del pueblo, Gabriela, exactamente, Ramírez. Exactamente, después de estar tanto tiempo callada, salió ahora a abrir la boquita. Uh-huh. Entonces esas cosas a nosotros no nos debe sorprender y debemos estar preparados para eso. Por otro lado, bueno, va a triunfar la paz, esperemos que, amén, van a tener, claro, su arremetida, sí, pero la paz va a triunfar y nunca se ha visto que el mal pueda contra el bien. Un abrazo, mi Ensa Bella. Un abrazo, mi Sonia hermosa. Bueno, son las 10:50 minutos. Sí, ayer me sorprendió, ¿no? De verdad, una página web que yo les recomiendo, de verdad que se las recomiendo, es la página web Contrapunto, ¿no? El eslogan es donde los opuestos se oponen o se atraen, una cosa así. Bueno, ¿por qué? Porque ellos te presentan información de lado y lado. Información oficial, columnas de gente que está con el chavismo e información que tiene que ver con la oposición y gente que está con la oposición, ¿no? Entonces, si uno quiere estar informado, me parece que si uno quiere estar informado sobre de qué va la oposición sin caer en un shock hepático, como pudiera pasar viendo otras páginas web como La Patilla, pues dentro de todo el Contrapunto, pues se maneja con cierto, donde los opuestos se unen, ¿no? Bueno, me parece que está bastante, que es una forma de estar informado bastante, bastante, digamos, balanceada. Tiene su sesguito hacia la derecha, pero bueno, pero para informarse está bastante bien. Bueno, resulta que ayer, tremenda sorpresa, cuando leo unas declaraciones de María del Gabriela del Mar Ramírez, ex defensora del pueblo, tirándole a la constituyente, diciendo que, bueno, alegando que a la gente, al pueblo, hay que consultarle si quiere constituyente o no, y que el hecho de no consultarle al pueblo es una violación de los derechos humanos. Yo me pregunto, Gabriela, ¿y cómo crees tú o cómo calificarías tú lo ocurrido en Barquisimeto, lo ocurrido en Lara, este linchamiento infame y las decenas de fallecidos de estas arremetidas violentas? Y de verdad que un buen periodista, un buen entrevistador, ¿no? Eso es algo que lo dice mucho la profesora Luisana Colomine. Un buen entrevistador debe ser incómodo para el entrevistado. Y yo le hubiera preguntado, pero bueno, que esta convocatoria a la constituyente se está haciendo el establecido con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no dice por ningún lado que hay que hacer un referéndum consultivo. Tampoco dice que no se puede hacer. Pero la situación que está viviendo el país es tan grave que este proceso hay que agilizarlo, más que entorpecerlo. Entonces, ¿cómo se puede decir que se están violando los derechos humanos por no llamar un referéndum consultivo que no está consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? No está consagrado, se está llevando. El proceso se está llevando tal y como lo dice nuestra Constitución. ¿Cómo tú vas a decir que se están violando los derechos humanos? ¿A cuento de qué, después de estar tan calladita, vas a hablar? En la página web Contrapunto, pues también tenemos que Maripili Hernández se vuelve a pronunciar y señala que no está de acuerdo con la constituyente tal y como la están planteando. Ah, bueno, porque una de las cosas que dijo Gabriela Ramírez es que las bases, no, que lo que hay que consultar son las bases comiciales. No, pero si se ha hecho de acuerdo a la Constitución y es el CNE el que aprueba las bases comiciales o no. Entonces, esta señora habla por hablar. Y bueno, en lo que es el caso de Maripili, es normal que uno tenga sus reservas con ciertas cosas. Yo soy de las que digo que hubiera preferido mil veces, ¿no? Me hubiera parecido una mejor jugada política el convocar a un referéndum para que el pueblo apruebe el ir a constituyente o no, independientemente de que no esté expreso en la Constitución, pero y estaba el precedente. Sin embargo, ya estamos montados en esto. Y ante el horror que estamos viviendo, que salimos de nuestras casas y no sabemos si tendremos metro, si no tendremos metro, si un grupo de terroristas le prenderán fuego a la camionetica van donde vamos montados, donde hay comunidades que están secuestradas por grupos armados que piden un diezmo en basura y que matraquean a la gente que circula por las calles, que están utilizando niños. Me gustaría que Gabriela Ramírez se pronunciara sobre la utilización de niños soldados, en la elaboración de molotovs, en las protestas. Me gustaría que Gabriela Ramírez hablara de los derechos humanos de los indigentes que están utilizando también como carne de cañón y como soldados. Señores, la situación del país necesita una solución constitucional, pacífica y lo más pronto posible para frenar el derramamiento de sangre. Sin hablar de los graves daños que se están creando sobre la psiquis, sobre la salud emocional de los venezolanos y las venezolanas. Entonces, está el caso de Maripili. Es normal que entre nosotros hablemos y presentemos nuestras dudas. Pues colocan un video en Contrapunto, no he visto el video, con Maripili, porque es que la tienen pillada, porque tengo entendido que las conversaciones que ella ha tenido han sido en privada, pero las han estado divulgando, ¿no? Estas cosas definitivamente se discuten en las asambleas constituyentes. Se discuten en las asambleas promotoras de la constituyente. Vamos a discutirlas con el pueblo, no en función de chisme, no nos presentemos para el chisme. Y en este momento tenemos que estar unidos, porque el gran objetivo para todos y para todas es conseguir la paz y sacar la patria adelante, sin perder los éxitos que hemos tenido, sin perder los logros de la Revolución Bolivariana. Es algo tan difícil, es entender que nos estamos enfrentando a un enemigo muy poderoso. Nos estamos enfrentando al fascismo internacional. Nos estamos enfrentando al imperio más poderoso del mundo. Nos estamos enfrentando, o sea, tenemos que asumir, tenemos que aterrizar y ver el surgimiento de un movimiento neonazi en el país que está exterminando a su adversario político y que ni siquiera se toman la molestia en buscar un archivo, sino que ya por el hecho de ser morenito o tener una franela roja puede ser víctima de un linchamiento o ser ex guardia nacional o ex policía. Lo que pasó en Lara fue gravísimo, es grave. Las dos personas que fueron incendiadas, es algo grave. Entonces le hacemos un llamado a estos camaradas que de corazón apoyaron al comandante Hugo Chávez, que se sienten comprometidos con el ideal chavista, que discutamos, irreverencia en la discusión, y para eso está la plataforma, para eso están las asambleas para la constituyente. Láncense a constituyentes y lleven sus propuestas, pero vengan a construir, porque en este momento debemos estar unidos, porque si estamos dispersos, señores, esto se va a perder, y no es que se va a perder y ellos van a estar tranquilos y todos vamos a estar tranquilos, no. Porque después de la Guerra Civil Española vinieron los 40 años de la dictadura de Franco, con miles de muertos y desaparecidos y exiliados. Porque después del golpe de Estado contra Allende vino la dictadura de Pinochet, donde ni siquiera hay abuelas de la Plaza de Mayo, porque hasta los bebés los mataron dentro de los vientres maternos. Señores, nos estamos jugando la paz del país, nos estamos jugando la vida. Así que los invitamos a María del Mar, a Gabriela del Mar Ramírez, a Maripili y a todas estas personas que pueden tener, a que las de Gabriela Ramírez no me parecen legítimas, ¿no? Esas observaciones. Pero el caso de Maripili, vente, vale. Vamos a discutir, vamos a conversar en los espacios que son. Dejemos la chismazón, porque eso lo está agarrando la derecha para hacer daño y para confundir. Tenemos que estar unidos. Así lo dice Ali Primera. Vamos para reflexionar. Ali Primera, dispersos. Dispersos los hombros, dispersos corazones, las luchas dispersas, busquemos las razones. Juntemos nuestros brazos, la patria lo reclama, la lucha es de todo el que da, quiere liberada. La lucha es de todo el que da, quiere liberada. ¿Por qué no unirnos? Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. ¿Por qué no unirnos y luchamos como hermanos por la patria que está herida, nuestra patria la que amamos? Pregunto, ¿por qué nos dividimos si solo alegramos a nuestros enemigos? ¿Por qué nos empeñamos en aislar nuestras luchas, las luchas que nos deben llevar a la victoria final? Las luchas que nos deben llevar a la victoria final. ¿Por qué no unirnos? Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. ¿Por qué no unirnos y gritamos como hermanos? ¡Viva Libia, viva el Chema, agarrados de la mano! Solo alegramos a nuestros

En Managua, doña Elda va amasando con sus manos el maíz como su madre le enseñó. Pero entiende que sus manos no le bastan, que las ganas no le alcanzan y se le quiebra la voz. Y no es mucho lo que pide, solo un paso es el principio, una mano que le ayude a trabajar. Como es poco lo que tiene, su palabra es lo que vale, su palabra es la de todas las demás. Ocho minutos de la mañana, nueve minutos ya, regresamos a la ventana y escuchamos a Marta Gómez, La Esperanza Canta. Sigamos cantando con esperanza y con fe que vamos a lograr la paz. Claro que sí. Sigue abierta la participación en la ventana por el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, no hemos podido abrir el Twitter, pero sí tenemos abierto el Facebook y nos escribe Helen Quilén, quien dice: buen día, buenos días, amigos. Creo que esos comentarios como los de Maripili y otros chavistas, incluso los de Gabriela Ramírez, son una manera de hacerse notar. Como no los han tomado en cuenta para nada, el ego no les permite un poco de discreción en estos momentos. Pudieran lucirse haciendo comentarios y dando soluciones a problemas actuales. Es que eso es lo que queremos, que aporten, ¿no? Como la utilización de menores y de personas en situación de calle en las concentraciones opositoras, por dar un ejemplo. Y también dice Samuel Torres, con relación a la convocatoria para la constituyente, si se debe hacer un consultivo primero es simple, como lo hizo el presidente Nicolás Maduro, es lo correcto. Porque el presidente Chávez llamó a consulta al pueblo primero, consultivo, porque precisamente no existía una reglamentación y había que consultarle al pueblo. Ahora está contemplado la Constitución en el artículo 348 de nuestra Constitución Bolivariana. Quienes opinan que debió consultarle al pueblo primero, como Maripili Hernández o la señora Ramírez, o es que no conoce la Constitución, se quieren desmarcar del gobierno bolivariano o alguna razón tendrán porque el miedo es libre, como dijo el personaje aquel de Antonio Ríos, expresidente de la CTV. Otra cosa es tratar de dividir o confundir al venezolano y echarle más leña al fuego. Queremos paz y, sobre todo, normar ciertas cosas que se les pasó a los constituyentistas, como lo expresó el doctor Germán Escarrá en un programa con Mario Silva hace casi un mes aproximadamente. Tenemos llamada, buenos días. Aló, buen día, Enza. Hola, ¿cómo estás, Carlos Andrés? Tiempo que no hablamos, vale. Un poquito, porque de verdad que la situación preocupa tanto hacia lo interno como externo. Sí. La situación no es soplar hacia botella, el decreto de paz. Uh-huh. Es simplemente una violencia escondida, ¿no? Eso que están ahorita proclamando y hablando de que vamos a conquistar la paz, cuando bajan a tierra ven que no es igual que el cielo. Los ángeles son distintos y aquí hay ángeles endemoniados. No soy de los que dice o que se apega a esos discursos baratos y escondidos a lo interno. Y estoy aplicando la 13R, estoy aplicando el golpe de timón, estoy aplicando el plan de la patria y estoy aplicando una interpretación política constituyentista, vamos a decirlo así. ¿Ok? También escuché por ahí, creo que te escuché a ti, Elsa, decir más o menos cómo está distribuido o cómo están... Para el Distrito Capital. Exactamente. Entonces, eso me parece también acondicionado. Se sigue a lo interno, no revisando la historia tanto venezolana, contemporánea, como latinoamericana. De hace más de 2 años se viene colocando algunos elementos que triste y lamentablemente a lo interno no escuchan. Y después entonces se cae en la parafernalia discursiva, retórica, que ya trilla en dolor de estómago, de hablar de paz, que yo siempre la anhelo, ¿ok? Pero ganada, la paz no se pide, no se exige, sino se gana, ¿ok? Hace más de 2 años se viene colocando públicamente fórmulas y métodos en que nos vienen impulsionando el proceso, de una serie de actores de cómo iban a actuar. Y bueno, bien, gracias, para muchos a lo interno les conviene un tipo de situaciones como esa, porque concilian, generan políticas reformistas. Entonces vienen los cabrones a poder entonces maquillarle por los medios de comunicación oficialista, maquillarle el discurso reformista, valga allí la poesía, o ¿no? Y ya como uno sabe de eso, Enza, ¿no? Ahorita acabé de escuchar que hay algunos por Bélgica hablando con diputados, estoy hablando del oficialismo en Bélgica. Uno se pregunta, ¿qué carajo vas a estar hablando o van a estar hablando con diputados europeos? Entonces se cae en la misma cosa, pero con diferente traje, ¿no? Y de verdad que eso es el nivel da asco. Entonces vemos una derecha que viene avanzando geopolíticamente hablando, pero no, bueno, aquí marcha tras marcha, tuve las marchas, compañeros, todos aquellos que me están escuchando, sin contenido político más allá de un discurso propagandístico simbólico pero vacío, vamos a verla, no es la radio, Enza, no es una televisión. Ok, ¿y qué propones tú, Carlos Andrés? Porque digo que estás criticando y criticando y criticando, y necesitamos propuestas. Porque tú dices que la paz, que hay que ganar la paz, y no sé qué. Bueno, ¿cómo ganarías la paz? Pero si usted deja hablar, ok, compañera, porque la situación es bien grave. Claro que es grave, pero dime, ¿qué propones, Carlos Andrés? ¿Qué propones? Vamos a hacer una cosa. Y se la ha dicho y se la ha propuesto, si usted lo sabe. Y usted lo sabe, la apertura política de las nuevas alternativas, la revisión de todo este proceso en pro a colocar elementos de producción y autonomía de producción de los campesinos nuestros, de coño, que ya cese la persecución jurídica contra nuestros compañeros, la burocracia, ¿ves? Ok, ¿y no te parece que la constituyente es el espacio para hacerlo? Cariño mío. No se llevan por radio, se colocan algunos temas en pro a poder conflictivizar. O sea, ya va, Carlos Andrés, ya va. Primero, bájale dos que estás alterado. En primer lugar, bájale dos que estás alterado. En segundo lugar, me parece muy buena tu propuesta, pero lo que yo digo, no se hace por una radio. Reúnete con los colectivos, participa en la constituyente y lleva tus propuestas. Tienes esta oportunidad en un órgano que está legitimado por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Me estoy rigiendo por lo que tú me acabas de decir. Las discusiones no se dan en radio. En este momento lo que necesitamos es construir, y tú tienes mucho que dar y tienes mucho que aportar, amor mío. Por eso, y cuando te digo amor mío, no lo digo con sarcasmo, lo digo con todo el amor del mundo, porque bastantes abrazos que nos hemos dado, Carlos Andrés, y te quiero muchísimo. Entonces, oye, eres un hombre formado, eres guerrero, estás vinculado con la comunidad, te preocupas, formas parte de una comunidad organizada. Carlos Andrés, te invito a que te postules, te invito a que participes en la constituyente. Tienes mucho, pero mucho que dar. Más allá de llamar a un programa de radio, hacer críticas que son válidas. Pero las críticas, por favor, acompañadas con propuestas, y tienes una oportunidad de oro. A que no quedaste, que no te escucharon, aquí te estaremos esperando para que hables y digas, me rechazaron, pasó esto, esto no funciona. Pero no se puede condenar a priori o desmarcarse a priori sin por lo menos hacer el intento. Esta constituyente es la oportunidad de oro, independientemente de que haya cosas que te convenzan o no te convenzan. Pero ahí lo estás diciendo. Bueno, discutir y plantear y la productividad y los campesinos. Ahí está la constituyente, caramba. Carlos Andrés, no te dejes cegar por la angustia. Hay que aprender a ver la luz al final del túnel y no la estás viendo. Que bueno, que si la constituyente es la panacea o no es la panacea, pero por lo menos es algo concreto que nos podrá ayudar a pacificar el país. Entonces, oye, en este momento la cosa está planteada de la siguiente manera. O nos montamos en el tren constituyente, y que bueno, que si fracasó por lo menos lo intentamos, pero o nos montamos en el tren constituyente o nos ponemos entonces del lado de los linchamientos, porque les estamos dando fuerza. Bienvenidos tus aportes, bienvenidos, y tienes mucho que aportar. Y me parece que tú deberías ser uno de los primeros que esté trabajando en esa constituyente con tus maravillosas ideas y con tus maravillosos aportes. Y tú mismo lo has dicho, estoy tomando tus palabras. Esto no se discute en la radio. Estas no son discusiones de radio. Y cuando dices, tienes que ir a las marchas y no dentro de la radio, Carlos Andrés, tú no eres testigo de mi vida. No tienes la más mínima idea de lo que ha sido mi vida las últimas semanas. No ha sido nada fácil, te lo aseguro, ¿no? Entonces lo que te digo, Carlos Andrés, o sea, vamos a dejar la retórica. Es verdad, la paz no sé, o sea, la paz los debates no se dan en una marcha. Estoy de acuerdo contigo. Se dan en el espacio constituyente y te quiero ver allí, porque las discusiones no se dan en una radio. Tú lo has dicho, ni en una radio ni en un canal de televisión. Se dan en la Asamblea Nacional Constituyente. Así que, ¿qué esperas? Lánzate para allá, que tienes mucho que aportar. Tenemos otra llamada. Buenos días. ¿Aló? Bueno, son las 11 y 19 minutos. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Hay bien interesante, esto también lo publica la página web Contrapunto. SECODAP pide al Ministerio Público investigar muertes en el hospital JM de Los Ríos. ¿Ustedes no se han dado cuenta que cada vez que quieren incendiar el país, ¡frum!, salen informaciones así, que si crisis en el hospital de niños, bueno, ahí están, ¿no? Pero me llama la atención, esta es una nota de Vanessa Davis, escribe aquí, ¿no? Dice, la organización también solicita a esta institución que exija medidas de protección a fin de evitar más fallecimientos, así como determinar la responsabilidad penal de exministros y viceministros de salud. No, entonces fíjense ustedes, la Organización de Centros Comunitarios de Aprendizaje, SECODAP, pide al Ministerio Público investigar las muertes de dos pacientes en el Hospital JM de Los Ríos, atribuibles al estado en el cual se encuentra el centro asistencial. Está bien, por supuesto, si esto ha ocurrido, que se investigue y que se penalice, pero sí me gustaría mucho que SECODAP se pronunciara sobre el niño al que Lilian Tintori le regaló un pote de Nutella para que participara en una guarimba. O que SECODAP se pronunciara sobre el niño que fue secuestrado de su escuela y se lo llevó una señora opositora y lo puso a fabricar bombas Molotov. Que SECODAP se pronuncie sobre unas declaraciones públicas y notorias de Lilian Tintori hablando de menores de edad que son los escuderos y luchadores de la libertad, pero que los hijos de ella son muy chiquiticos y que no los puede llevar a eso. Nos gustaría que SECODAP se pronunciara por la utilización de niños soldados en las manifestaciones opositoras. apoyamos la preocupación de SECODAP, apoyamos en la petición de SECODAP para que se investigue, ¿verdad?, las muertes ocurridas de dos niños en el Hospital JM de Los Ríos. Claro que sí. Estamos ahí apoyamos a SECODAP, es verdad. Pero le exigimos a SECODAP que se pronuncie por la utilización de niños soldados, que manifieste su preocupación y que mande a investigar la muerte del niño de 13 años que fue asesinado en un urbanismo a principios de esta pesadilla llamada La Salida 2017. 11:22 minutos y vamos a relajarnos, por favor. Mira, dicen que la medicina védica, ¿verdad?, que son lo que desarrollaban los hindúes hace milenios, dicen que para calmar, ¿verdad?, calmar los trastornos nerviosos, es bueno bañarse en las aguas rápidas, ¿no?, en las aguas de un río, porque bueno, sentir el agua correr, ¿no? Entonces vamos a tratar de relajarnos, vamos a imaginarnos que estamos sentados allá en el Paseo del Orinoco, en Ciudad Bolívar, y estamos viendo ese majestuoso río. Vamos a imaginarnos cómo van fluyendo esas aguas. Un río tan mágico, tan majestuoso, que hasta el escritor francés Julio Verne, el autor de las 2000 leguas de viaje submarino, el viaje a la luna, la vuelta al mundo en 80 días, Julio Verne escribió una novela que se llama El soberbio Orinoco. Vamos a imaginarnos que estamos navegando por allí, o que estamos viendo cómo fluyen esas aguas y cómo va fluyendo la vida y cómo va fluyendo la buena vibra. Vamos a relajarnos pensando en ese soberbio Orinoco y sintiéndonos parte de ese soberbio Orinoco. Vamos a escuchar a Enya, Orinoco Flow. seguiré. Te buscaré, te buscaré. Te seguiré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad por la Verdad. Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, informó que las elecciones de gobernadoras, gobernadores y consejos legislativos se tienen previstas para el 10 de diciembre de este año. Y para el próximo 31 de mayo y 1 de junio, las personas interesadas en participar en las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente podrán inscribirse en la página web del CNE. En ese mismo portal se registrará el 3% de cada uno de los sectores, de tal manera que cada persona que se inscriba como candidato o candidata puede iniciar el proceso de recolección de firmas de apoyo. Además, resaltó que de los 545 constituyentistas, 364 serán elegidos territorialmente, 8 por los pueblos indígenas y 173 de la siguiente manera: 24 por el sector estudiantil, 8 campesinos y pescadores, 5 empresarios, 5 personas con discapacidad, 28 pensionados, 24 por consejos comunales y 79 por el gremio trabajador. Escuchemos la invitación a la participación ciudadana de la presidenta del CNE, Tibisay Lucena. Las venezolanas y los venezolanos hemos vivido momentos difíciles, no es la primera vez. Sin embargo, siempre, siempre hemos demostrado al mundo entero una conciencia cívica muy grande y hemos atendido los llamados de Por la Paz del Consejo Nacional Electoral para que dirimamos nuestras diferencias y decidamos los destinos del país a través del voto. Así que aseguro una vez más, el Consejo Nacional Electoral garantiza la elección de la Asamblea Nacional Constituyente y este año tendremos también el 10 de diciembre la elección de gobernadores y gobernadoras. Invitamos a todos y todas que participemos en estos procesos democráticos y hagamos un lado los llamados de la violencia y de la incertidumbre a que quieren sumir al país. Muchísimas gracias. Carlos, ¿qué sabes de SOM ARA? No sé nada. Violeta, ¿tú sabes algo? No, nada. Luis debe saber. ¿Luis? No, yo ni pendiente. Diana. Diana. Pronto regresa SOM ARA por Alba Ciudad 96.3 FM. Porque comemos con la vista y el pez muere por la boca, tenemos lo mejor del arte culinario con Los Chefs Radiofónicos. Salsa bechamel sin mantequilla. Ingredientes: medio litro de leche, 50 gramos de harina, una pizca de pimienta, una pizca de nuez moscada y sal al gusto. Preparación: en un envase, mezclar leche, harina, pimienta y sal. Encender a fuego lento y cocinar por 10 minutos sin dejar de revolver la salsa. Servir con el acompañante de su preferencia y buen provecho. Con la sazón que faltaba para que practiques en casa, recetas sencillas, económicas y fáciles de preparar con Los Chefs Radiofónicos. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad. Vengo del agua que el tiempo oscurece, de esas miradas que ya ni se miran. Vengo queriendo colgar en paredes todas mis ansias, batallas perdidas. Vengo volando y despeinando, vengo soñando y calculando mi aterrizaje en tu dilema. Vengo del viento recién cortado, y es que yo vengo desde mar adentro, cargando las luces de todo el universo para alumbrarte un beso. Vengo naciendo aunque venga algo muerto, y ahora en tu piel vengo a esconder mis versos. Vengo queriendo ganarme tu alma, tu soledad rellenarla de encuentros. Vengo perdido y algo aturdido, vengo midiendo y susurrando un gran asalto a tu sonrisa. Vengo dispuesto, vengo esperando, y es que yo vengo desde mar adentro, cargando las luces de todo el universo para alumbrarte un beso. Vengo de esa gota de rocío que ha empañado todos los sentidos. Vengo del frío, de las nostalgias. Vengo de esa lluvia pasajera que ha empapado todos los caminos. Vengo de un hilo y con sonidos vengo a contar contigo. Vengo del tiempo que nadie calcula, vengo moldeando una luna perdida. Si con mi voz puedo cerrar tu herida, que esta garganta sea tuya y no mía. Vengo queriendo enamorarte sin estrategias, sin avisarte. Pondré picante al recorrido sin pronunciarte. Vengo a extrañarte, y es que yo vengo desde mar adentro, cargando las luces de todo el universo para alumbrarte un beso. Vengo de esa gota de rocío que ha empañado todos los sentidos. Vengo del frío, de las nostalgias. Vengo de esa lluvia pasajera que ha empapado todos los caminos. Vengo de un hilo y con sonidos a contar contigo. Vengo a contar contigo. Vengo a contar contigo. Contigo. Contigo. Sí, señor, pueden contar conmigo. Y yo también cuento con ustedes. Un abrazo gigante. Escuchamos a Roque Valero. Vengo a contar contigo. Y tenemos participación en la ventana. Nos escribe por el grupo de Facebook Xiomara Ibarra, quien dice: buenos días. Hola, mi Enza. ¿Cómo estás? Saludos a mis ventaneros. Un poco achicopalada. Mi hija y mis nietos ya se fueron a Chile. Y aquí escuchando y viendo los horrores de la oposición. Dios nos proteja, pero pa'lante. Viva Chávez. Un abrazo. Un abrazo, querida Xiomara, y sé cómo te sientes. Yo también me sentí muy triste cuando mi hermana y mi sobrino se fueron para España hace años, ¿no? Ellos se fueron en el 2003, ¿no? Y bueno, y uno se va acostumbrando, y de verdad que la tecnología es algo maravilloso, y gracias al internet y gracias a los teléfonos inteligentes uno tiene un contacto mucho más cerca, a veces hasta más cercano que cuando los tienes viviendo aquí, ¿no? No es como cuando, yo siempre lo digo, cuando yo recuerdo, de los recuerdos que tengo de mi madre sentada en la mesa del comedor escribiendo a mano unas cartas larguísimas para mi abuela, para sus hermanas, y entonces agarraba y yo también escribía cartas, ¿no? Le escribía cartas a mis primitas de mi edad, y, o a mi abuela, yo también le escribía a mis abuelitas, ¿no? Nosotros siempre hemos sido muy unidos, ¿no? Y entonces íbamos a Hipostel, colocábamos la carta y como a las 3-4 meses nos llegaba la respuesta. Ya no, bueno, llamar por teléfono, las llamadas internacionales eran carísimas. Entonces cuando hablábamos en Navidad, hablábamos el Año Nuevo, era una cosa así de... Hola, y sobre todo en España la llamada era muy cara. Entonces, hola, ¿cómo estás? Rápido, rápido, feliz año, feliz Navidad. Y pum, y ya, y se acababa la llamada, ¿no? Ahora con el Messenger de Facebook, por ejemplo, con el WhatsApp, si uno está en un sitio donde hay Wi-Fi, tienes Wi-Fi, tenés, y tienes computadora, pues puedes conversar gratis por internet y te puedes instalar horas. Yo me he instalado, yo me he llegado a instalar hasta casi 2 horas con gente querida que está en el exterior por teléfono y bla, bla, bla, bla, bla. O sea, de verdad que dale gracias a Dios que está la tecnología y que vas a tener a tu hija y a tus nietos cerca. Quizás haga falta el contacto humano, pero bueno, tengamos fe en que ellos se estabilicen pronto y bueno, quién sabe, si hasta terminas conociendo Chile. Ah, quién sabe. Mira que en Chile hay unos mariscos maravillosos, ¿no? O ellos vendrán a visitarte, así que míralo como una oportunidad también de conocer un mundo y que los hijos no, o sea, bueno, yo no soy nadie para andar hablando de, tengo mis hijos de cuatro patas, pero yo realmente no he tenido hijos humanos, ¿no? Pero los hijos no nos pertenecen, nada nos pertenece, ni siquiera nuestra pareja nos pertenece, nada. Lo único que nos pertenece y prestado es el cuerpo, porque el alma se va y el cuerpo se transforma en cenizas. Nada nos pertenece, todo es transitorio en esta vida y bueno, y los hijos tienen alas y al igual de que tú volaste, hiciste tu vida, pues los hijos vuelan y hacen su vida, pero el amor está allí y permanece. Dice Patrick Borgia, no, son reflexiones. ¿Con qué frecuencia hablamos solo para llenar el espacio tranquilo? ¿Cuántas veces perdemos el aliento hablando sin sentido? Colin Patrick Goudreau. También nos cuelga una foto que dice, la clave de todo es la paciencia. Se obtiene el pollo incubando el huevo, no rompiéndolo para que se abra. Así es. También nos dice Patrick Borgia, la serenidad es fruto de la sabiduría. Domenico Sieri Estrada. Patrick Borgia nos dice, la condición esencial del dominio es la serenidad que permite ver las cosas en su aspecto verdadero y nos impide dorarlas, ensombrecerlas, según sea nuestro humor. Yoritomo Tashi. Y Patrick Borgia nos dice, una persona no trata de verse en el agua que corre, sino en el agua tranquila, porque solamente lo que en sí es tranquilo puede dar tranquilidad a otros. Y bueno, esta es una frase de Confucio. Son las 11:40, nos quedan 10 minutos de programa, así que si quieren llamar, bienvenidos por el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. No he logrado abrir la cuenta de Twitter la del día de hoy. Buenos días, tenemos llamada. Buenos días. Hola Ingrid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Mira, Isa, yo quisiera que tú me aclararas un poquito, porque la verdad es que yo veo como, no sé, le veo como demasiadas cosas a este referendo. Uh-huh. Yo pienso y siento, no, o sea, no sé cómo es el manejo, por eso te quiero que me hagas el favor y me expliques. Nosotros necesitamos acelerar todo esto, lo que sea más fácil, o sea, más factible. Lo que sea más factible. Porque, o sea, esto, gente está de barajustada por todos lados. O sea, esto tenía tiempo, Enza. A mí nadie me había venido con cuentos. Ya me lo dijiste. Antonio aquí me está acosando de que te diga de que me entra aquí, están remarcando todos los productos, todo eso. Okay. A mí no me extraña nada eso, porque ellos ya lo habían hecho, ahorita uh-huh. están remarcando todo, quitan los precios y remarcan. No, lo que quiero significar que nosotros tenemos que acelerar esto. Claro, porque claro que sí. Más, o sea, yo lo veo esto como, no sé, es que no sé muy bien, esto del consultivo. Ok, ahora te lo explico. Ajá. Porque yo lo veo como muy largo, porque esta gente ha tomado mucho cuerpo, este vandalismo. Tenemos que asumirla. Estamos en una situación de preguerra, de guerra. O sea, ya se están llevando a cabo crímenes de odio. Correcto. Ya nos estamos matando entre hermanos, porque un linchamiento es asesinarse entre hermanos. Ya no estamos hablando de una banda armada que agarró y asesinó a alguien. Estamos hablando de una turba que asesina a alguien o le prende fuego a alguien por sospechar que es chavista. En eso es que yo estoy. Entonces, esa inseguridad tan grande que la presidenta no sabe cuándo le va a tocar, cuándo le va a vivir. Yo lo que oigo en comentarios cuando salgo de personas que dicen que, o sea, como ven la situación tan fuerte, dicen, aquí no hay gobierno. O sea, porque existen leyes, existen normas. Uh-huh. Pero tenemos que tomar en cuenta que tenemos una fiscalía que no está funcionando a favor de nosotros. Que no está funcionando a favor de la paz. De la paz, correcto. Así, no está funcionando a favor de la paz, definitivamente. Por porque si no hay justicia, no hay paz y no se está haciendo justicia. Por allí van los tiros. Entonces, tú, esta gente tomar un cuerpo en todas partes, esa, el destrozo, el de donde van, destrozan, rompen todo. Todavía San Antonio no está controlado. Todavía lo tienen con tanqueta. ¿Qué pasa? Que los que van para otra, ahí en San Antonio, tienen que desviarse, porque la gente de allí, yo no sé qué pasó en esa, porque no todas las personas que viven en esa comunidad son contrarios, pero los que quedan lanzan objetos de los edificios a los carros, a los que pasan. Entonces, ¿qué es ese barajuste? No hay forma de controlar eso, a esos alcaldes. Ellos no tienen inmunidad parlamentaria. Entonces, ¿por qué no se ajusta? O sea, PJ se pronuncia. Ellos, o sea, que haya ya tanqueta. O sea, que esto tomó cuerpo, ustedes no se han dado cuenta. Entonces, yo no sé, yo cuando digo lo del referendo consultivo, que si se nombran tantos grupos, que si se nombran de aquí, que se nombran de allá, yo lo veo como un arroz con mango, que puede pasar como el otro referendo que le incorporaron tantas cosas. Yo pienso y siento que tiene que ser una cosa como más fácil, como más, o sea, no sé, como más concreta esa. Uh-huh. Y no entiendo mucho. Yo no, tranquila, con la cosa es más sencilla. La cosa es sencilla. Leer, que para poder entender dónde sale, y yo puedo entender mejor. Uh-huh. ¿Ves? No volvemos un papelón, porque yo digo, es que es esto, que si se nombra aquí, que si se nombra allá, y de aquí que armen todo ese rompecabezas, esto siguen desbaratando y rompiendo y destrozando y haciendo, porque no me van a decir ellos, esto es una cuerda de vandalismo, es terrorismo. Ellos fomentaron este terrorismo y lo tienen en todas partes, en todas partes. Esto tenía tiempo ya. Y el Borges se trajo su foco de sinvergüenza de Colombia, conjuntamente con el sinvergüenza Fidel Guevara, que vive mandando el país, pero tiene gente para gobernar el país y mandarle mensajes a y Maduro y la falta de respeto y todo esto. Eso no puede ser esa. Por eso muchas personas dicen, no, lo que pasa es que aquí no hay gobierno. No me gusta esa palabrita. Porque yo te voy a decir una cosa, no es fácil gobernar esa, no es fácil. Y menos con unas cuerdas de locos, desadaptados que no quieren su país. Porque no lo quieren, lo que lo quieren es entregar. Y la gente no entiende lo de la guerra económica, no lo entiende. Y tú le explicas y no entiende. Y lo que te dicen es que no hay gobierno, y es y Maduro esto y Maduro lo otro. Y la agarraron con el pobre muchacho que ya le tiene el canero, lo tiene por todos lados. No es fácil gobernar, y él siempre lo ha dicho, que es un grupo de personas, ellos que no tiene él no tiene convenio con nadie, que ellos todos forman parte de un gobierno, el grupo de los ministros y todo. Entonces, pero tienen que andarle rápido, buscar la forma más rápida para salir de este rollo, porque ya la cosa está cansona. Tienen demasiado malandros, o sea, gente metida aquí, y estoy segura que en su mayoría son de afuera, porque esto es un desbarajuste. Cuando destrozan, cuando queman, cuando todo, estos son tomados de otras partes, nazistas y de la parte de Colombia, porque ellos son los que descabezan, descuartizan y todo. Son prácticas paramilitares, eso no es de aquí, y ya esto cogió palco, entonces hay que poner freno duro, y tienen que, no importa, que los derechos humanos, no, hay que buscar la forma de controlar todo esto. Esto no puede seguir. Eso es lo que yo quisiera, leerme cuándo y cómo, lo más rápido que sea para poder controlar esta situación, porque esto genera mucha angustia. Y te lo estoy diciendo con propiedad, yo vi morir a un señor por acá de tristeza. Yo estoy segura que eso fue lo que lo llevó a la tumba, porque él veía que no, porque conversaba a veces conmigo, y eso lo llevó a la tumba, la tristeza, que no veía que se evolucionaban las cosas. Bueno, porque todos no tenemos las mismas fortalezas, las mismas resistencias. Exacto. Un beso tenso y te agradezco que me un beso grande. Todo vuelto un papelón. No, vale, tranquila, que la cosa no es tan complicada como tú crees. Fíjate, lo que pasa es que cuando se planteó el hacer la convocatoria para la Asamblea Nacional Constituyente, hay sectores dentro del chavismo y algunos constituyentistas que estaban, que, o sea, algunos que participaron en la constituyente del 99, que pertenecen a la oposición, que decían que el presidente Chávez había mandado hacer un referéndum consultivo para ver si la gente quería que hubiera una constituyente y una constitución para fundar la república. Eso era un tiro al piso, porque la verdad es que la propuesta electoral del comandante Chávez precisamente era refundar la república, convocar una constituyente y redactar una nueva constitución. La constitución del 61 no te hablaba de cómo convocar una constituyente, no había una legislación, no había una referencia legal al respecto. Se pusieron a buscar entre diferentes leyes y reglamentos y consiguieron uno sobre que tenía la figura del referéndum consultivo. Entonces esa fue la figura a la que apeló el comandante Chávez para preguntarle a la gente, pues para poder activar una asamblea constituyente. No, ese fue el recurso jurídico que encontraron en aquel entonces. Ahora la situación es diferente, porque la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece claramente cuáles son los mecanismos para convocar, o sea, una asamblea constituyente, desde quién la debe convocar hasta cómo es el procedimiento. Y el referéndum consultivo no aparece en la Constitución. Es decir, que no es necesario, y como tú misma lo dices, a estas alturas y debido al vuelo que han agarrado las cosas, eso lo que hace es retrasar más y empastelar más las cosas, ¿no? Entonces, bueno, la figura del referéndum consultivo no está en la Constitución. Estuve en una charla, en un foro que dio la abogada María Alejandra Díaz, y ella dice que si en las discusiones de la constituyente, que eso está en el diario de debates de lo que fue la Asamblea Nacional Constituyente del 98, del 98-99, y una de las cosas que señala María Alejandra Díaz es que se había planteado la figura del referéndum consultivo que apareciera en la Constitución para la constituyente, y al final eso fue desechado por los constituyentistas, eso no quedó, y que eso consta en el diario de debates. Entonces no hay que llamar un consultivo. Lo que pasa es que han salido voces como la de Vladimir Villegas, como la de Maripile Hernández, creo que otras personas que participaron en la constituyente del 90, de la constituyente del 99, diciendo, no, pero es que se había convocado un consultivo y hay que consultarlo, que hay que consultarle a la gente si quiere una nueva constitución o no. Yo pienso que cuando se planteó se pudo haber hecho y nos hubiéramos ahorrado muchos ruidos, ¿no? Sin embargo, lo que está haciendo el presidente Nicolás Maduro, lo que está haciendo el gobierno nacional, está perfectamente apegado a derecho, y a estas alturas, debido al vuelo y también debido al vuelo que ha tomado esta arremetida insurreccional por parte de los sectores de la ultraderecha, pues mire, señores, hay que seguir adelante. Y realmente echarnos para atrás, ponernos a convocar un consultivo para satisfacer a unos cuantos, pues mira, realmente urge poner orden. Urge de verdad que la Asamblea Nacional Constituyente tome las riendas. No solamente redacte la nueva constitución, sino que ellos van a ser, es un poder plenipotenciario que está por encima mismo de la presidencia, es el poder originario, y que ellos asuman, ¿verdad?, también lo que es el manejo de esta crisis que estamos viviendo. Entonces, eso es lo que ocurre con la constituyente. Ahora que el presidente Nicolás Maduro, de acuerdo a lo que establece la Constitución, entregó las bases comiciales, y bueno, ya para miércoles y jueves, se debe estar activando ya por internet la gente que se quiera postular para ser asambleísta, pues ya se puede inscribir en el CNE, ¿no? Entonces eso es todo. Tú, salvo que estés metida en una organización que agrupe a las personas de la tercera edad, salvo que te quieras lanzar a constituyentista, tú lo que tienes que hacer, bueno, es esperar a que se postule la gente, conocer a los postulados y votar por los que más te convenzan, ¿no? Así que tranquila, no hay que estresarse con esto. Son las 11:52 minutos. Mira, ya que Antonio, el esposo de Ingrid, estaba hablando de la guerra económica, Sunde anuncia que este lunes funcionarios se suman al plan 700 en panaderías en Caracas. El Plan 700 establece que las panaderías deben dar prioridad a la producción de pan canilla y pan francés en un 90% y el 10% restante de la materia prima debe ser para la elaboración de dulces y cachitos. Este lunes serán integrados 200 nuevos funcionarios de la Superintendencia de Precios Justos al Plan 700 que se desarrolla en las panaderías de Caracas como parte de la gran misión Abastecimiento Soberano activada por el Gobierno Nacional. Los nuevos funcionarios fiscalizarán 680 panaderías de Caracas entre las 7 de la mañana y las 7 de la noche para garantizar la producción del pan y la atención de la población, señaló el superintendente de Precios Justos, William Contreras, informó una nota de prensa. El Plan 700 establece que las panaderías deben dar prioridad a la producción de pan canilla y pan francés en un 90% y el 10% restante de la materia prima debe ser para la elaboración de dulces y cachitos. 11:53 minutos y ya llegó el momento de despedirme. Por supuesto que antes de hacerlo quiero agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo cariño en los controles, Luis Arloyo, y cerrando la ventana, Enza García. Y en junto con Luis, les deseamos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos estaremos escuchando mañana. ¡Nos vamos con este sabroso tema de Guaco! ¡Pídeme! ¡Chau! Tesoro y te lo traigo. Pídeme que me el firmamento por una noche de tu sol. Te seguiré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Las 11 y 58 minutos. Sin música, la vida sería un error. Alba Ciudad 96.3 FM te brinda melodías con alegría. En Alba Ciudad 96.3 FM nos estamos renovando para potenciar toda nuestra programación. Y es por eso que estamos preparando la mejor programación con nuevos programas y contenidos para ti. Próximamente vivirás la experiencia de la mejor alternativa cultural de la radio. Somos Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos cultura. Convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso popular constituyente convoque una asamblea nacional constituyente. Asamblea Nacional Constituyente. Por la paz constituyente, por la vida constituyente, por la tierra constituyente, por la patria constituyente, por los hijos constituyente, por las madres. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios. Pueblo Cultor Constituyente, programa informativo, operativo especial constituyente por la paz, entrevistas, titulares, Pueblo Cultor Constituyente. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló que la Asamblea Nacional Constituyente debe ser cultural. Y para ampliar mayor información a este tema, nuestra invitada. Muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidas a este su programa Pueblo Cultor Constituyente de hoy lunes 29 de mayo del 2017. Son las 12:01. ¿Quién le habla? Lister Ramos. En los controles nos acompaña Luis Yerloyo. En estos momentos tenemos como invitada el día de hoy a Carmen Borges, historiadora, filósofa y coordinadora de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Bienvenida a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM, y a este su programa Pueblo Cultor Constituyente. Muchas gracias y bueno, buenas tardes también a todos y a todas los que estén escuchando este programa. Bien, bienvenida profesora. Hoy el tema que abordaremos es el proceso constituyente por la paz. Desde su punto de vista, ¿cómo se ha obtenido en estos momentos el balance? ¿Qué se ha recogido en las calles? ¿Qué le ha llegado a usted en su mesa de trabajo? Bueno, el proceso constituyente que planteó el presidente Maduro el 1 de mayo, la verdad que en cierta manera me ha sorprendido con la velocidad que ha sido asumido por el pueblo. Creo que ya está instalada la idea de la constituyente por una razón además muy sencilla, porque es la única posibilidad constitucional y legítima de poder resolver esta situación que se ha presentado en que la oposición se niega al diálogo, se niega a debatir ideas y está simplemente cerrada en su objetivo de derrocar el gobierno bolivariano. Dado que no hay posibilidad de ninguna de diálogo, fue una medida muy inteligente del presidente Maduro y realmente la única medida posible que se podía tomar en este momento. Y yo creo que el pueblo lo ha entendido así. Es necesario que ese diálogo de partido político, ese diálogo de sectores de poder de derecha y de izquierda, que no avanzaba, ya sea superado y asumido por la instancia máxima en este país, que es el pueblo soberano. Este diálogo ahora es el pueblo el que va a resolver este dilema y el que va a decidir por fin qué destino vamos a tomar los venezolanos en los años por venir. O se ratifica y se profundiza la constitución bolivariana o pues la alternativa que plantea la derecha, la neoliberal y además proimperialista, que esperemos que no sea esa la que triunfe. Pero será el pueblo el que va a decidir de una vez ya, porque no podemos seguir en este proceso de violencia, de destrucción que ha desatado la derecha y que nos tiene a todos realmente viviendo bajo angustia, bajo presión y bajo el asombro de ver hasta dónde son capaces de llegar con su violencia. Estamos conversando con Carmen Bor, que es historiadora, filósofa y coordinadora de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Profesora, ¿cuál es la diferencia del proceso nacional constituyente que ya vivimos en Venezuela y el proceso nacional constituyente que se va a realizar en este año 2017? Bueno, hay una diferencia bastante clara. Cuando en el año 99 el presidente Chávez llama y convoca al pueblo a constituirse en asamblea constituyente, ahí fue necesario hacer un referéndum para que el pueblo decidiera si quería o no constituyente, porque la constitución vigente hasta ese momento, la constitución de 1961 y todas las anteriores que rigieron durante los gobiernos de la derecha desde que murió el Libertador hasta 1999, cuando se instala el gobierno del comandante Chávez, no consideraban al pueblo como el detentor único y el detentor supremo de la soberanía. Como no lo había, pues fue necesario llamar primero a un referéndum para que el pueblo decidiera o se sintiera que él era el máximo decisor en ese momento en que el presidente Chávez estaba proponiendo un cambio, un giro brusco y profundo de la manera como se había llevado la sociedad venezolana hasta ese momento. Entonces, en el 99 hubo necesidad de hacer primero un referéndum consultivo para ver si la gente quería o no quería constituyente. Pero una vez instalada esa asamblea constituyente, allí se hizo realidad el pueblo como poder constituyente, como lo consagra esa constitución que salió de esa asamblea constituyente del 99. Allí hay artículos muy claros, desde los primeros artículos que dice el pueblo de Venezuela es el detentor único de la soberanía nacional. Y además presenta diferentes maneras de ejercer esa soberanía, no solamente en el acto de votación, que era para lo único que había dejado la Cuarta República al pueblo para manifestar su soberanía, solamente en las elecciones. Pero luego de elegida una persona se pasaba a una democracia representativa. Con la nueva constitución, esa democracia es elevada a una instancia mucho más profunda y mucho más rica. Se hace democracia participativa y protagónica. Es a partir de esa constitución que el pueblo se asume como protagonista de su propio destino, como protagonista de la historia misma que se iba a construir a partir de ese momento. Entonces, en este 2017, ya ese pueblo es un pueblo protagonista, no es un pueblo que solamente vota para que otras personas lo representen, no. Ese pueblo jamás pierde su soberanía de acuerdo a la constitución del año 99. Entonces eso es una diferencia radical. En aquel momento no existía el pueblo como poder soberano, como poder constituyente, y ahora ya existe desde hace 17 años en que la constituyente del 99 lo consagra como tal. Bien, palabras. Por eso, entonces no es necesario hacer convocatoria, como dicen algunos de la oposición, que primero tiene el pueblo que decidir si se va constituyente o no. Ya ese pueblo está gozando de su soberanía absoluta y total. Excelente su análisis, profesora Carmen Borges. Ella es historiadora y filósofa, coordinadora de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Esta red, ¿cuáles son los aportes que han llevado hasta ahorita hasta la mesa de trabajo? Si se han manifestado, si han hecho alguna un llamado aparte fuera de acá de Caracas. ¿Te refieres a la red? Sí, a la red. Si ha hecho el llamado fuera de la ciudad de Caracas. Sí, bueno, en realidad se ha concentrado aquí en Venezuela porque si bien ellos han recibido muchas manifestaciones de solidaridad con el pueblo venezolano y muchas manifestaciones de apoyo a la decisión que hemos tomado aquí en Venezuela de ir a la Asamblea Nacional Constituyente, ellos sin embargo respetan y el hecho de que esto sea un asunto que pertenece exclusivamente a los venezolanos. Pero se han manifestado no solamente llevando pronunciamientos ante las diferentes embajadas del mundo, sino también circulando documentos, pronunciamientos, etcétera. Y dentro de Venezuela, pues estamos, es el pueblo el que va a decidir los temas que se van a discutir allí y hasta dónde va a ser mejorada la actual constitución, cómo radicalizar el proceso, porque es la única posibilidad que tenemos desde que Venezuela vive desde el periodo republicano, de que se asegure que la permanencia, la vigencia de los derechos humanos, que se asegure el respeto al pueblo soberano, que se logren constitucionalizar, las diferentes logros o conquistas que este mismo pueblo ha ido construyendo junto a sus dirigentes políticos durante estos 17 años. Entonces yo pienso que la constituyente es un problema que nos atañe a los venezolanos, porque somos nosotros los únicos que